1, 2, 3, 4. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Qué buena onda estar aquí con todos ustedes. Estamos acá con todos ustedes, con toda la buena onda, con Woodstock Blues, ya saben, todos los viernes desde las 11:30 a 12:30 de la tarde. Es la ventana de la cultura, del arte, por supuesto, del blues y del rock and roll. No se olviden, ya se nos viene el Quito Blues martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Así que cordialmente invitados todas las personas, amantes o no del blues, a disfrutar de un festival internacional, el séptimo Quito Blues, octavo Festival de Blues en Quito. Vamos a arrancar con una canción muy buena onda, vamos a escuchar algo de los BTO, Bad Not Turning and Mother Drive. Ellos eran antes, como mucha gente lo sabía, eran antes los Guess Who, uno que otro de esta gran banda. Vamos a escuchar una canción que se escuchó muchísimo en los 80. Disfrutemos de esto. Gracias, Andrés en el control de sonidos. Oh, escuchamos esta gran canción de los Bomba Turning en Overdrive, más conocidos como los BTO. Bueno, tuvieron tantas canciones de ellos, bueno, también hicieron una recopilación de éxitos, tocaron en el 80, 90, ya cuando la banda se dio a conocer más que todo en los 70, después de esa gran historia que hicieron los Guess Who. Bastantes músicos de esta banda de los Guess Who son partidarios, son parte de lo que es esta banda BTO. No se olviden el Festival de Blues. El Festival de Blues viene desde el martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos también muchas cosas interesantes, como las charlas, talleres, conversatorios, la segunda muestra de poesía blues. Saludos también a Josvani, que se acerca al micrófono, también que vive a la cultura en Cuba, en Ecuador y por supuesto en todo el mundo. No se olviden, martes 29 y 30 de julio en el auditorio de la Benjamín Carrión. Ahí vamos a estar con toda la buena onda y esto es un evento gratuito. Un saludo bien grande también al señor director de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. En la segunda muestra de poesía blues también vamos a tener algunas grandes poetas ecuatorianos, entre esos Julia Erazo, Ed Sahara y el señor vicepresidente también de la Casa de la Cultura, un gran escritor como es Gabriel Cisneros. Y bueno, desde Chile viene otro gran amigo, otro gran poeta, es historiador también, es de historiador, Ricardo García. Él crea eventos de blues, festivales de blues y también acompañados de poesía. Ese día también estará, no se olviden, martes 29 y miércoles 30 en el auditorio de la Benjamín Carrión y la Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Así que esto va a estar espectacular. Vamos a mandar un saludo de este gran amigo músico desde Brasil, como es David Tanganelli, que manda unos grandes saludos al Quito Blues. Escuchemos. Olá, hermanos, olá todas as hermanas do Equador, olá todo o público blues. Sou David Tanganelli, David Tanganelli desde o Brasil. E me gostaria muito dizer a todos os seres que vou envolver este ano de 2014 em la sétima edição do festival muito importante, el Quito Blues Festival. Vou estar novamente este ano com toda a minha banda desde o Brasil, todos os músicos brasileiros. Me gustaría mucho decir que espero poner fuego en los palcos, hermanos, y vamos a celebrar el Día del Blues. Saludos, hermanos, espero ver todos ustedes allá. Gracias, muchas gracias pelo cariño. David Tanganelli, yeah, let's keep the blues alive. Y ahí estaba el maestro David Tanganelli, que va a dar unas clínicas, talleres también de armónica, un reconocido gran músico brasilero, también representante de la marca Honry, y estaremos también viendo un poquito, una probadita de esta gran banda que también va a tocar el día martes 29 de julio en el auditorio de la Benjamín Carrión. No se olviden, todos estos eventos son gratuitos por algunas preguntas que han hecho algunos amigos. Vamos a seguir con algo chévere también, con algo de le traemos desde España a Los Fito y los Fitipaldes, una canción conocida que es Perro Viejo, pero esta vez en concierto. Disfrutemos de esto. Somos Woodstock Blues por la radio de la Casa de la Cultura. Pato Recalde, su servidor. Por aquí vienes de muy lejos, Esta sufrió, pues que eres así, solo huesos y pellejos. Te he encontrado para ti, yo te doy comida y techo. Si me enseñas a vivir como vive un perro viejo, como vive un perro viejo, como perro viejo. También sentí que me ataban por el cuello. La quería, la perdí. La noche de aquel invierno. No sé si ahora soy feliz. La verdad es que no lo intento. Si me apuras a decir, soy igual que un perro viejo. Este gran músico como lo es Fito y su gran banda Fito y los Fittipaldi. Él antes tenía otra banda bien rock and rollera que era Platero, y yo personalmente los mejores trabajos lo hizo con Fito y los Fittipaldi. Un gran músico español, ha visitado muchas veces también en Sudamérica, en especial Argentina. Ha hecho grandes cosas interesantes allá en Mendoza, también un gran músico. Vamos a seguir con su programa Woodstock Blues. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 de la tarde por la señal de la www.casalacultura.gov.es y por supuesto la gente que nos amplifica en 940 AM. No se olviden también el Festival de Blues allá en Riobamba, el sábado 19 de julio. El sábado 19 de julio vamos a hacer el homenaje a un gran maestro, también otra leyenda del blues rock and roll ecuatoriano, como lo es Nelson Melo. Tiene ya 62 años, él ha tenido una trayectoria bastante larga en lo que es el blues, el rock and roll, bastante corazón rock and roll y bastante alma blues. Así que vamos a hacer un homenaje a esta leyenda, al rock and roll blues. Allá en Riobamba estaremos ahí los Blues Project Rolling, también estaremos Crónica Roja, estará también Ancestral, va a haber grandes pintores también que van a hacer rémulo, van a hacer trabajos artísticos de ellos, de Body Guy, de Muddy Waters, de B.B. King, y también tendremos el gusto también de un performance bluesero en lo que es teatro y danza, y bueno, lo musical también. Le agradecemos también a Gabriel Cisneros acá, que él también va a estar presente en el evento este, en el Festival de Blues en Riobamba, y de igual manera la Casa de Cultura, de la Casa de la Cultura Riobamba, al gran amigo Guillermo Montoya. Vamos a seguir con más música, nos dice Andrés. Justo vamos con este tema de Eric Clapton. Disfrutemos de este gran tema de Eric Clapton. Gracias por las llamadas a la radio. Down on a long white table with a DOA sticker in her hair. Let her go, let her go, God bless her. $10 gold piece on my eyelid. Lord, I want loaded craps in my shoe. I want all of them desperate characters around you. Yeah. I want to hear Eric Clapton play the low down good fucking blues. December 12 cold black hustlers on Britannia Street. And cold black hustlers living on leather. There was moaning and groaning outside the St. James Infirmary Law. I went down down on a long white table with a DOA sticker in her head. Let her go, let her go, God bless her. Estamos escuchando esta, este grande también como lo es Eric Clapton con Dr. Jones, en una canción muy buena onda como es Feeling Alright. Cuánta gente hizo ese tema. Quiero mandar saludos en Argentina, también nos escuchan también María Elena Ibarra, un abrazo bien grande, ella también tiene su programa de radio allá que nos va a dar un poco de información, también un abrazo bien grande en Argentina, toda la gente que nos escucha, nos amplifica la señal de la www.casalacultura.gov. Saludos en México también a Marita Rodríguez, un abrazo recontro re enorme. Blue Rock and Roll desde acá, desde Quito, la capital de los ecuatorianos. Vamos a seguir con algo más de música. No se olviden el sábado 19 de julio en Riobamba, este gran homenaje a Melo Blues. Esto comienza a las 12 del día en la Plaza Alfaro, y sonreímos y seguimos sonriendo con esta alegría del Blues Rock and Roll con mis grandes amigos también en el sonido, Dieguito Salazar y también Andrés. Disfrutamos de la cultura acá. Vamos con otro tema. Justo nos dice Andrés, nos dice Fleetwood Mac, Fleetwood Mac, esta gran banda, y especialmente, personalmente también, el gusto tan grande cuando ellos hicieron Blue Rock and Roll, que fue una época hasta el 72, 73, antes de sus nuevos integrantes, como es Stevie Nicks, y bueno, lo que se vino, ¿no? Aquí lo tenemos en su onda, su alma, rock and roll y blues. Ahí estaba Pete Grimm, uno de los grandes reconocidos blueseros, guitarrista y cantante. Disfrutemos, menos palabras, Black Magic Guman, como en esta gran bandaza como es Fleetwood Mac.

séptimo Festival Internacional Quito Blues del 29 de julio al sábado 2 de agosto. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la exposición La Expresión del Metal. Una muestra de 20 esculturas que contemplan 15 años de trabajo creativo del artista Washington Jaramillo. Inauguración 10 de julio, 18 horas. Museo Camilo Egas. Abierta de martes a viernes. De 8:30 a 16 horas. Sábado y domingo de 9:30 a 16 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos aquí en su programa Woodstock Blues. Qué chévere estar con toda la gente que nos amplifica acá en Ecuador y por supuesto en todo el planeta. Un abrazo bien grande nuevamente allá en México, Marita Rodríguez, que nos sintoniza. Gracias también por todos sus buenos comentarios. Ya saben, bienvenidas las críticas, buenas y malas, pero constructivas. Saludos nuevamente allá en Argentina. Nos escucha María Elena Ibarra. Un abrazo bien grande en Buenos Aires. Dice, también tiene su programa de radio, así que un abrazo recontra, re enorme. El programa es todos los sábados, nos dice María, es de a las 11 en Buenos Aires, en la radio, justo estamos viendo este gran, un abrazo bien grande a toda la gente que hace blues, que hace rock and roll, que hace cultura, que hace arte en todo el planeta y esta vez por supuesto en Buenos Aires. Un abrazo bien grande a la Radio Nueva Argentina, a la Radio Nueva Argentina, la cual es el programa, no se olviden, los sábados en la Radio Argentina. Vamos a seguir dando un poco más de información también de este gran programa. Es de rock clásico, de rock en especial, allá en Buenos Aires. Un abrazo bien grande a todo el planeta que nos escucha. Vamos a seguir con algo más, le traemos al maestro Jimi Hendrix, otro de los grandes también monstruos blueser, rock and rolleros, con una canción, un tema que lo hizo Bob Dylan, que algún rato lo hicieron también los Rolling Stones. Este es Like a Rolling Stone, pero una versión super chévere, que es de el maestro Jimi Hendrix. Yeah, that's it, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. Right now, I'd like to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here. As I said before, it's really groovy. About to bore you for about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Everybody excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, I'm going to think by Bob Dylan. That's his grandma over there. That's a little thing called Like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine. Through the bombs of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, dog? You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? You used to laugh about everybody that was hanging out. Look at you, but now you don't talk so loud. Now you don't, baby, seem so proud. If I happen to be scrounging, yeah, you're an ass. Yeah, I do sit here. Lonely, but you know you only used to get juice and air. Nobody here to taught you how to live on the streets, and now you just gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you got to realize he's not selling any alibis. As he stands in the vacuum of his life, and he says, hey baby, would you like to make a and all the pretty people, they are laughing, drinking, thinking that they got it made. Yeah. Exchanging all precious gifts and things, but you better take your diamond ring. I think you better pawn it, babe. Yes, I know, Mr. Burns, don't worry. You used to be so amused at the pulling and rags and the sweet talk that he used. Put him now, he calls you. You can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Get this one now, you got no secret to conceal. Oh, Thank you very much. Y bueno, seguimos con su programa de Woodstock Blues. Qué chévere seguir conversando con tantos amigos, con tantas amigas también de diferentes lados del planeta. Saludos a toda la gente que nos escucha, gracias a María Elena también por sus comentarios, también allá en Argentina, qué buena onda, no se olviden de su programa también en la Radio Nueva Argentina, le escuchan allá en Argentina el 88.5 o internet también si quieren disfrutar de un buen rock allá en Argentina por la www.radionuevaargentina.com todos los sábados. Saludos a María Elena, saludos también a la Plaza de Papo, grandes amigos, saludos a grande gente de arte, Willy Quiroga, cantante de la Vox Dei, bueno, tantos amigos, grandes recuerdos de este hermoso país, Argentina. Vamos a continuar con algo más de música, nos dice Andrés, vamos con otro tema, esto es Amarillo, Azul y Rojo, los traemos a los Tigres de Chorofán al escenario de Woodstock Blues. Vamos con este tema de Tigres de Chorofán, esto es Blue Rock and Roll, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. Noches de las que no puedo hablar, tan encendidas que no las quiero apagar, revolotean y no me dejan pensar, y cuando menos lo espero, regresan a gritar, ya respiro su perfume, sé que no voy a durar, y me siento como un tonto, sin poderme controlar, soy tan humano. Sabe lo que en mí puede lograr. Cuando sonríe, no puedo ni pensar. La otra noche dibujó todo el placer. Y con esa risa loca despertó el amanecer. Pude odiar sus espinas y me dejé convencer. Arrepentido estuve en Cuba, pero nunca más lo haré. Soy tan malo. Es para ti también. seguimos con el programa. Esto es Good Stone Blues. Qué chévere seguir con toda la gente que nos escucha en algunos lados. Más que todo, que disfruten también del blues, del rock clásico ecuatoriano y por supuesto de todo el planeta. Quiero mandar saludos también a Riobamba, Riobamba que también nos están escuchando. Bueno, gente que está acá de Riobamba que nos escuchan. Gracias también a la Mayra Melo y bueno, también a Joaquín Melo que nos están ayudando también en la producción del festival este que se viene el 19 de julio. No se olviden también el Festival Quito Blues del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto. Queremos mandar un saludo bien grande nuevamente allá a la radio 88.5 en Argentina, nos con el programa de María Elena Ibarra. Ella también tiene su programa de rock ahí en SNFM, también este es su programa en la en Argentina. No se olviden este gran programa. También la gente que quiera disfrutar de un buen rock todos los sábados a las 11 en Buenos Aires, no se olviden esto. Chévere, vamos a seguir conversando más también con María Elena. Vamos a tener algunos intercambios también musicales con María Elena, por supuesto con el programa Good Stop Blues. No se olviden, FM 88.5 o por internet también pueden escuchar este gran programa en Argentina, la www.radionuevaargentina.com, todos los sábados, así que ya están cordialmente invitados. Y traemos también otra gran canción que seguro les va a gustar. Un saludo bien grande nuevamente ese gran hermano país de Argentina. Esto es Me Gusta Ese Tajo. Disfrutemos de esta gran canción. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Oh, me gusta ese tajo que ayer conocí. Seguimos escuchando, gracias por las llamadas también a la radio de la Casa de la Cultura, a su programa Good Stone Blues. Con esto nos despedimos, vamos a mandarles un temita también desde Argentina con la 25, una banda rock and rollera de allá. Mucha gente la conoce también como estas bandas rollingas de Argentina. Nada más que un abrazo bien grande para toda la gente que nos escuchó en su programa Good Stone Blues. No se olviden, el próximo viernes estamos en el horario de las 11:30, 12:30. Por favor, tampoco olvidarse, se nos viene allá en Riobamba, sábado 19, el Festival de Blues en homenaje a Melo Blues allá en Riobamba, esto es a 3 horas y media de la capital de Quito. Y bueno, También no se olviden también del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, el Festival Internacional, el séptimo Quito Blues, octavo Festival de Blues en Quito, Ecuador. Soy Pato Recalde, un gusto enorme, un gusto estar con todos ustedes y Andrés en el control de los sonidos, control de sonido. Nos vemos el próximo viernes y les dejamos con un gran tema, la 25 con Acelo de nuevo. Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!